decir muy bien las cosas. De esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿No será que me estoy enamorando? ¿No será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. ¿Será que me estoy enamorando? ¿No será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa. Hoy recibí una carta en mi muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Y escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Y escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria. Escríbeme una carta que hable de amor y di que ya me quieres, secretaria.